clavas, te he visto en mi mensaje. Me confundes, ya no sé qué pensar. Te crucé, miraste un lado, debí haberlo adivinado. Se nota que vos no vas a cambiar. Somos parte de la nada, tan solo una mirada y fuego para darnos más. Pero si tú deseas acabarlo, que lo entiendo y te digo adiós. Yo sé muy bien lo que te gusta a ti, lo que me quieres.